Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 3 del 2009 y este es su amigo y servidor, Miguel Díaz, dándole las gracias por estar con nosotros una vez más. Estaremos leyendo el libro de Génesis el día de hoy, el capítulo 6, 7, 8. De igual manera, estaremos leyendo el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, el capítulo 3. Y como siempre, el libro de Proverbios. Seguiremos leyendo y terminaremos con el capítulo 1, el día de hoy. Estaremos leyendo el versículo del 20 al 33. Como siempre, esperando que sea de bendición para ustedes la palabra de Dios. Que la disfruten. Génesis capítulo 6, 1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo: No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y después, cuando se unieron a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les nacieron hijas. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era el continuo solo el mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová Dios dijo: Arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Dios miró la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol conífero. Haz compartimientos al arca y cubre la cumbrea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera: de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Haz una claraboya y termínala a un codo de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, un intermedio y uno superior. Porque aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en él, la tierra, morirá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entraréis tú en el arca, tú y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca de dos en dos de cada especie, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplaza sobre la tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer, y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Génesis capítulo 7, 1. Entonces Jehová dijo a Noé: Entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio toma contigo siete parejas, el macho y su hembra. Pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. De las aves del cielo, toma también contigo siete parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Porque después de 7 días, yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y arrasaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Y Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos por causa de las aguas del diluvio. de los animales limpios y de los animales no limpios, de las aves y de todo lo que se desplaza sobre la tierra. De dos en dos entraron en el arca con Noé, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Y sucedió que a los 7 días vinieron sobre la tierra las aguas del diluvio. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Entraron ellos y todos los animales según su especie, todos los animales domésticos según su especie, todos los animales que se desplazan sobre la tierra según su especie, todas las aves según su especie, y todo pájaro, todo lo que tiene alas. Y vinieron al arca a Noé de dos en dos, de todos los seres que respiran. Vinieron macho y hembra de todo animal, como Dios lo había mandado, y Jehová cerró la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra, que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron tanto sobre la tierra, que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Las montañas fueron cubiertas, y las aguas crecieron 15 codos por encima. Y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, las fieras, los animales que se desplazan sobre la tierra y todos los hombres. Murió tanto cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca. Así fueron arrasados de la faz de la tierra todo ser viviente. Fueron arrasados de la tierra desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Génesis capítulo 8, 1. Dios se acordó de Noé y de todos los animales y todo el ganado que estaba con él en el arca, e hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Fueron cerradas las fuentes del océano y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos. Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y después de 150 días las aguas habían menguado. El día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes de Ararat, y las aguas seguían decreciendo hasta el mes décimo. El primer día del mes décimo se hicieron visibles las cumbres de las montañas. Y sucedió que 40 días después, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. La paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió al atardecer, y aquí que traía consigo una hoja verde de olivo en el pico. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún 7 días y envió la paloma, la cual no volvió él más. Y sucedió que el primer día del mes primero del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del mes segundo quedó seca la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado y los reptiles que se desplazan sobre la tierra, que se esparzan sobre la tierra, que sean fecundos y que se multipliquen sobre la tierra. Entonces salieron del arca Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se desplaza de la tierra según su familia. Entonces se edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Jehová percibió el grato olor, y dijo Jehová en su corazón: No volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, y el verano y el invierno, el día y la noche. Mateo capítulo 3, 1. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien fue dicho por medio del profeta Isaías: Voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aun de las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí la voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 33. La sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas. Proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenios, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos ante mi represión. He aquí, yo os manifestaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé y os resististeis, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Más bien, desechasteis todo consejo mío y no quisiste mi represión. Yo también me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando llegue lo que teméis, cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino y venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán con diligencia y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. También comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos, porque su descarrío matará a los ingenuos y su dejadez se echará a perder a los necios. Pero el que me escucha habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Gracias, Padre, te damos una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande. Gracias por ella, porque sabemos que es el alimento espiritual a nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, Padre. Síguenos haciendo sensibles. Ayuda a esta comunidad que se está formando, Padre. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a seguir adelante. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Nuevamente, gracias por estar un día más con nosotros. Saben que la página es www.bibliadiaria.org. Es donde pueden, pues, buscar información, links de ayuda, y pueden mandar correos. Igualmente, nuestro correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna petición, ahí estamos para contestarles. Que el Señor me los bendiga. Los espero el día de mañana aquí en la Biblia Diaria. Hasta entonces.